empujan en ese sentido. O sea, no hay duda que ese modelo extractivista es el que adhiere al gobierno y al que no está haciendo efecto para que se hagan todos estas, estos dosajes, ¿no? De... Si no ha habido en estos 20 años ningún tipo de precaución siquiera, y no se ha armado un protocolo, como bien lo hablábamos recién y lo comentaba también María del Carmen Cebeso. Ayer estuvimos con Silvia Federici, y digamos fuera de tema de lo que hablábamos con ella, nos comentaba... en línea con lo que dice María del Carmen Cebeso, algo que no estaba previsto por nosotros, que en Estados Unidos el 25%, la cuarta parte de los niños, tienen alguna deficiencia o alguna dificultad de aprendizaje o de conectarse con el mundo o lo que sea. ¿Y cómo se soluciona eso? No se mira el entorno tampoco. Exacto. Y cuáles pueden haber sido esas causas que han aumentado las cifras en forma disparatada. Simplemente se los medica con Prozac, o sea, con antidepresivos o con estimulantes. Estimulantes, pues, sí, si son depresivos, se los estimula, si están hiperactivos, se les baja la estimulación. No es una serie de ciencia ficción. No es una serie de ciencia ficción, son datos que nos decía ayer. Digo que el sistema cierra. A lo sumo le vendemos después o al Estado o al individuo una medicación para ir tirando en la vida. Bueno, seguimos con otra cosa, si le parece. Para que lleves contigo, es de mí lo mejor que puedo darte, amor mío. Va con ella lo que soy, lo que seré y lo que he sido. Te di mi corazón, lo demás está contigo. Te regalo una canción para que me lleves contigo. Yo quiero ser el invierno, tu abrigo y el aire fresco en tu calor. Canción. Fresco en